Estos son los titulares del lunes 13 de junio. Se celebran actos por el Día de Rusia en el sur y este de Ucrania. Según información del Ejército de Corea del Sur, Corea del Norte lanzó varios proyectiles el domingo. El ministro de Defensa de Japón exhorta a China a ejercer moderación en sus intentos de cambiar el statu quo. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Rusia intensificó los ataques en el este de Ucrania el domingo, al mismo tiempo que celebraba eventos en ocasión de un día festivo nacional en territorios que, según afirma Moscú, se encuentran bajo su control. En la ciudad de Severodonetsk, en la provincia oriental de Lugansk, los bombardeos rusos destruyeron un puente durante intensos combates. El gobernador de Lugansk, Serhiy Haidai, dijo a medios de comunicación locales el domingo que anticipa que Rusia usará todas sus fuerzas en breve para capturar Severodonetsk. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha dicho que Rusia está tomando gradualmente el control de la ciudad y los alrededores. Entretanto, en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin pronunció un discurso el domingo para celebrar el Día de Rusia, que conmemora la declaración de soberanía del país en 1990. Putin manifestó que los rusos han tomado conciencia de la importancia de que la patria y la sociedad se mantengan unidas. Señaló que la unión representa devoción y responsabilidad por el país. Las celebraciones se llevaron a cabo en ciudades del sur y del este de Ucrania que Rusia afirma que se encuentran bajo su control. En Melitopol, en la provincia suroriental de Zaporilla, una multitud se reunió en una plaza llevando banderas rusas. En zonas controladas de hecho por las fuerzas prorrusas en las provincias de Donetsk y Lugansk, se izaron lado a lado la bandera rusa y la de los separatistas en calles y plazas públicas. Los actos del domingo tuvieron lugar después de las celebraciones por el Día de la Victoria de Rusia, el 9 de mayo, en zonas controladas por Moscú. Se cree que tienen por objetivo afianzar la ocupación y el control de territorios ucranianos. La ciudad japonesa de Yokohama, cerca de Tokio, anunció que enviará a Odessa, su ciudad hermana en Ucrania, 33 dispositivos de purificación de agua. Las autoridades de Yokohama señalaron que Odessa solicitó asistencia porque ha estado proveyendo de agua a ciudades cercanas donde las instalaciones de suministro fueron destruidas. La ciudad japonesa decidió enviar purificadores móviles capaces de suministrar suficiente agua potable para 100.000 personas. Tiene previsto mandar los equipos para finales de junio con la ayuda de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El ejército de Corea del Sur anunció el domingo por la noche que Corea del Norte había lanzado ese mismo día varios proyectiles, supuestamente desde lanzacohetes. Según el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, este último ensayo tuvo lugar entre las 8:07 y las 11:03 de la mañana. La agencia de noticias surcoreana Yonhap informó del lanzamiento de unos 5 proyectiles desde la costa oeste de Corea del Norte hacia el Mar Amarillo, al oeste de la península coreana. El ejército surcoreano hizo hincapié en que está preparado para responder enseguida en estrecha coordinación con Estados Unidos. Al mismo tiempo, reveló que está aumentando su capacidad de vigilancia de las actividades norcoreanas. Corea del Sur está dispuesta a entablar un diálogo activo con Japón para fortalecer la alianza a tres bandas con Estados Unidos a fin de hacer frente a Corea del Norte. Así lo manifestó el ministro de Defensa surcoreano Lee Jong-sop en un discurso pronunciado el domingo en una reunión del diálogo de Shangri-La, un foro de seguridad de Asia. Durante el encuentro en Singapur, el ministro surcoreano dijo estar muy preocupado por los lanzamientos de misiles de Corea del Norte, así como por la posibilidad de que este país lleve a cabo un séptimo ensayo nuclear. Lee Jong-sop afirmó que el desarrollo nuclear y de misiles norcoreano es algo más que una amenaza. En lo relativo a la cooperación con Japón en materia de defensa, el titular surcoreano de esta cartera dijo que hay muchos asuntos por resolver entre los dos países. No obstante, puntualizó que Corea del Sur está dispuesta a normalizar la cooperación bilateral en el campo de la seguridad y asimismo a fortalecer la alianza a tres bandas con Estados Unidos. El sábado, representantes de los tres países acordaron reanudar las maniobras militares conjuntas en respuesta a los lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte. Desde que Yoon Suk-yeol asumió el cargo de presidente de Corea del Sur en mayo, las autoridades de este país están tratando de reforzar la alianza trilateral con Japón y Estados Unidos. El ministro de Defensa de Japón, Kishinobuo, se reunió con su homólogo de China, Wei Fenghe, e instó a Pekín a ejercer moderación en sus intentos unilaterales de cambiar por la fuerza el statu quo en el mar de la China Oriental, incluyendo zonas en torno a las islas Senkaku. Japón controla las islas, China y Taiwán las reclaman. El gobierno japonés sostiene que su soberanía no está en cuestión. Ambos ministros conversaron el domingo en paralelo a una reunión del diálogo de Shangri-La. Kishi señaló que quedan por resolver muchos asuntos bilaterales, incluyendo aquellos relativos a la seguridad. Entre las actividades preocupantes, Kishi destacó las maniobras del portaaviones Liaoning de la Armada China en aguas cercanas a Japón. Kishi dijo que la postura básica de su país acerca de Taiwán no ha cambiado y que la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son extremadamente importantes, no solo para Japón, sino para la comunidad internacional. Respecto a la invasión de Rusia a Ucrania, el ministro nipón manifestó que esta socava las bases del orden internacional y que es completamente inaceptable. Hizo un llamamiento a que China desempeñe con responsabilidad su papel como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU por la paz y la seguridad en la comunidad internacional. Kishi además expresó una profunda preocupación por las continuas actividades militares conjuntas de China y Rusia, incluyendo los vuelos efectuados por bombarderos de ambos países el mes pasado cerca de Japón. Añadió que los asuntos pendientes hacen que sea necesario que Japón y China mantengan una comunicación franca. Ambos ministros acordaron promover el diálogo y los intercambios entre las autoridades de defensa de ambos países. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.